de la cultura ecuatoriana. 67 años al servicio de la comunidad. Bien, amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Bien, con la recomendación de siempre, que si usted si conduce, por favor, no tome. Si toma, que sería mejor que no lo haga, no conduzca. Ponga su vida a buen recaudo, no cause dolor en la sociedad, en su familia. El porcentaje de accidentes de tránsito ha aumentado terriblemente, así que respete la ley. Y con esto nos vamos a tratar un tema muy hermoso. Estamos aquí con invitados y las fiestas del Inti Raymi. Y saludamos a Andrés, quien está en la cabina de controles. Así que, Andrés, bienvenido al programa Memoria Viva. Así que les vamos a dar la sorpresa y vamos a pedirle a una amiga que tenemos aquí que se presente ella misma, ¿no? Así que adelante. Buenas noches, queridos amigos. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes, debutando aquí. Espero les agrade mi compañía, así como yo disfruto mucho de la de ustedes. Bueno, mi nombre es Ivette. Para ustedes que son mis amigos, Ivy, con mucho cariño. Y bueno, como les habíamos comentado, tenemos un programa hermosísimo el día de hoy. También damos paso a mi querido amigo Franklin. Eso. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Memoria Viva resucitando, reescribiendo, remasterizándolo. ¿Cómo más podríamos decirlo? Retomando fuerzas y yendo. Claro. Don Hipólito, qué lindo tema. Retroalimentando. Y retroalimentándonos. Sí, oigan, qué genial. Una de las fechas más bonitas, el inicio del año agrícola, el inicio del año agrario, y esta fecha tan especial nos permite compartir música muy especial como la que estuvimos escuchando, el Facha Raymi, que es de la agrupación Los Facha Huayras, esta agrupación imbabureña, con 20 años de trayectoria y es una de las agrupaciones poco conocidas. 20 años de trayectorias, 8 discos compuestos, y yo los conocí recién el año pasado. Qué increíble cómo a veces negamos lo nuestro por desconocimiento, ignorancia, y también porque muchos de los grandes medios cierran las puertas a agrupaciones geniales como las que estuvimos compartiendo al iniciar el Memoria Viva hoy día. Sí, no le hay otros medios que no le han dado este chance, por decirte, a la cultura, al rescate de la memoria viva y todo eso. Así es. Ese es el alimento, oye, de los pueblos. Así es, así y es. La fiesta, yo diría, oye, el saludo al sol, ve, a quien sale todos los días y alumbra para todos, para pobres, ricos, de derecha y de izquierda. De él solo nos beneficiamos todos. Por eso, Atahualpa, cuando vino la conquista acá, ¿no? Ajá. Y le presentaron la Biblia y él la puso aquí porque decían que era la palabra de Dios, a ver si es que hablaba, y dijo, no, mi Dios sale todos los días para todos y él no falla. Yeah. Él da luz, alumbra y los bosques crecen, ¿no es cierto? No, y hay luz para todo eso. Sí, pero ahí, por ejemplo, Hipólito, hay una cuestión que tú ahorita le acabas de mencionar. Ajá. Hablar del Dios Sol, que para muchos historiadores, y es por eso que se da esta confusión, para muchos historiadores, los indígenas, nuestras culturas ancestrales, lo veían como un dios, lo cual es completamente falso. Sí, sí, claro. Completamente falso porque, para empezar, no teníamos ninguna palabra en ningún lenguaje, ni quichua, ni chafiqué, ni ningún otro, teníamos la palabra que designe o describa a una deidad como Dios. Claro. Jamás tuvimos. Por eso es que el sol siempre lo vimos como a un igual, como un padre. Era exacto, el Taita Inti. Y por eso hablamos de la Pachamama, así es, de la Madre Tierra, así y es, todo eso. De la Mamaquilla, la Mama Luna. Más bien, San Francisco de Asís se acerca más a una realidad hermosa que dice hermano sol, así es, hermana luna, exacto, hermana tierra. A eso quería, sí, referirme, que sí, nosotros mismos como gente del altiplano, gente de sangre incluyente, nos tomamos como familia a todos, tratamos de abrazar a todos así como el sol nos abraza con su calor y la tierra nos alimenta como padre y madre. De hecho, esa es una de las cosas principales en las que se basa la cultura sudamericana, más que nada en ser incluyente, familiar y abrasiva. Exactamente, abrasiva, ¿ve? Qué linda, linda palabra, ¿ve? Aquí estamos, vamos a aprender mucho de Ivet, ¿no? Vamos a compartir, vamos a aprender mutuamente. Porque Ivet ya ha hecho radio antes. Así es. Así que extra micrófono estábamos conversando, tú igual, yo de alguna manera he hecho radio en mi vida, así que no hay improvisación aquí. Así es, así pero es. Pero vamos al tema. Ahondemos en el tema, ¿no? Sí. Pues vamos a hacer un pequeño recuento, rapidísimo, un recuento histórico del porqué de esta fiesta. Iniciemos por algo. La fiesta del Inti Raymi, la fiesta del sol, que por ahí muchos libros historiadores hablan sobre la fiesta sagrada, en realidad solo era una fiesta porque era un año nuevo, ¿no? De lo sagrado ya eran los agradecimientos que dábamos precisamente porque iniciaba el año agrícola, el año nuevo agrícola, o sea, teníamos dos años nuevos, el Moshugnina, que se celebra en abril, y teníamos esta fiesta, la fiesta de la siembra y cosecha, ya el preparar las tierras, todo eso. Pero yo me pregunto, ¿hasta qué punto esta fiesta, hasta qué punto este nacer llegó realmente con los incas, o ya lo teníamos con nuestras propias culturas? Porque somos frutos de dos invasiones, ¿no? Exacto. La invasión incásica y la invasión española. Entonces, claro, todo este choque cultural es lo que nos deja esta rica cultura que actualmente la formamos los ecuatorianos de este hermoso país, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto lo uno influyó en lo otro? ¿O hasta qué punto se mimetizaron, se sintetizaron, se combinaron para hacer algo tan genial y tan grande? Y fruto de eso es que ahora ya hay muy pocos se escucha hablar de las fiestas de San Pedro y San Pablo, ya muy poco se escucha hablar de las fiestas del Corpus Christi, porque mientras más ahondamos en este recuerdo, en esta vivencia que los pueblos lo mantienen, se habla más del Inti Raymi. Y ya muy generalizado, o sea, ya no se habla de las fiestas de San Pedro y San Pablo acá en las culturas cayambis, ya están hablando de un Inti Raymi, ya lo están hablando las culturas otavaleñas, ya lo están hablando los yumbos, ya lo hablan como ellas yumbadas, ya muy poco se escucha la fiesta de los santos, pese a que aún se siguen haciendo en las afueras de las iglesias, en las plazas centrales, frente precisamente a algún santito, pero ya se le está dejando un poquito de lado este choque religioso encontrarnos con esta fascinación de revivir la cultura. Claro, es que hay que tomar en cuenta que esto de la celebración a los santos y de dirigir a dioses o a deidades, se podría decir de esta manera, las fiestas, fue parte del mestizaje, como ya habíamos mencionado. Claro que sí. Los españoles, la colonia española, lo que hizo fue tratar de erradicar con estas celebraciones que teníamos culturales propias, ¿no? Bueno, como ya habíamos dicho, un tantito mezcladas, pero ciertamente propias de lo que es una cultura incaica, una cultura del altiplano. Entonces, se había empezado a hacer esta mezcla y como no se pudieron erradicar del todo, porque la gente estaba muy arraigada a lo suyo, empezaron a mostrarlo como acabo de decir Franklin, como una deidad, y que bueno, pues también pongamos a este dios, considerando a este santo, digamos, considerando que es día de Juan. Bueno, entonces ahí también empezaron a hacerse otro tipo de cosas, como el día de los santos, que si nació en este día le ponemos este nombre, y ahí empezó Juanita, San Pablo y un montón de cosas, y de ahí las fiestas como se han ido dando. Como había leído hace un momentito, que ahora es muy común en las fiestas la pirotecnia. Era algo que obviamente al inicio no se daba, sino que eso ha venido produciéndose con el mestizaje, porque lo que siempre se daba era la comidita, la toma de plazas, que incluso a veces desataba con luchas entre pueblos por la plaza, pero era que al final siempre terminaba como un baile, un compartir para agradecer. Tú tocaste un tema muy importante, verás. Claro, se dio una especie de mistura, de mezcla, ¿no? Exacto. Entre lo nuestro, ancestral, y lo traído de allá, del invasor, digamos así, ¿no? Fíjate, por eso es que con suspicacia, los españoles comenzaron a vestir a la Virgen con trajes indígenas. Exacto. Ya. Luego en las procesiones les ponían las papas, por decirte ahí, el maíz, en los atuendos, para exhibir a la gente y poder ganar prosélitos. Exacto. Pero verás, lo que es más, si nos fijamos, amables oyentes, el rostro de ciertas imágenes de la Virgen, son rostros indígenas, ¿no? Y si vamos más allá, hay vírgenes que les vemos en forma de danza, que están de danza indígena, de danza autóctona. Uh-huh. Eso fue para reclutar prosélitos o fieles, como usted quiera llamarlos, y llevarlos al redil de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana. Es un tipo de conquista también, porque se debe tomar en cuenta que el imperio inca, peruano exactamente, uh-huh, hacía lo mismo, enviaba a distintos pueblos de donde iba a conquistar, uh-huh, a sus encargados, de introducir de una manera suave, digámoslo, de introducir la cultura del conquistador, claro, del futuro conquistador. Entonces, el momento en el que viene a ser, perdón, ahora, aculturación, exacto, o penetración cultural. Exacto. Yeah. Sí, sí. Para que el conquistador no fuera, a pesar de que era un poco de hecho bastante violento, las conquistas bastante sangrientas, el proceso de adaptación entre una y otra cultura, uh-huh, no sea tan difícil, sino sea más viable, más tranquilo, porque ya tenían, se podría decir como sembrados, se los cimientos, cimentado, ya tenían esta mixtura en la que, ajá, no les hacía tanto daño ya, ajá, acercarse a lo otro, si no era más fácil. El nombre de estos invasores no agresivos, de estos invasores no violentos, de estos invasores tan, podríamos decirlo, escondidos, eran los mitimaes. Los mitimaes eran los que se dirigían precisamente con toda este pretrabajo a conquista. Entonces, una vez que ya estaba el pueblo adaptado, pues ya iban a la conquista, a la siguiente conquista. Pero la toma, ya sea por la fuerza o por la eso era lo bastante gracioso, ¿no? De que antes de iniciar una guerra, trataban de que el líder de una comunidad se case con el líder de la comunidad a dominarse. Eso. ¿Ya? Entonces, se hacía la conquista por medio del matrimonio. Pero cuando no lograban eso, pues ahí sí era la toma de las armas. Y un poco para apaciguar a la gente de lado y lado. Entonces, ahí se podría decir que los mitimaes tenían, ajá, este papel de hasta alcahuetes, podríamos decirlo, ¿no? Porque buscaban los novios, las novias. Al disimulo se conquistaron. Ajá, entonces, era este trabajo bastante interesante. Entonces, estos choques culturales, el indígena, las culturas, distintas culturas indígenas, distintas corrientes indígenas, ya dejaron pues esta riqueza mucho más grande, ya dejaron economías basadas en la agronomía mucho más sólidas, estables, y una forma de comercio bastante, podría decirlo, que pese a que era trueque, era bastante sólido, porque según se describe, no pasaban hambres, no pasaban fríos, y para todos todo. Yo te digo que era muy sólido, uh-huh, el trueque. Sí, porque mira, las cosas no tendrían un precio per se determinado. Era de acuerdo a la necesidad, a la falta de algún producto que no tenías en tu casa. Por decirte, ibas y cambiabas una gallina, por decirte, ¿no? Con una libra de maíz, por ejemplo. Ahí es lo que se aplicaba, ajá, a este lindo concepto que, ajá, hasta la fecha se mantiene, el randy-randy. El dando y dando. Había escuchado nada más el dando y dando. Ajá, sí, ya lo habíamos compartido. Entonces, este tipo de cosas, entonces, nos vinieron dando este tipo de fiestas. Entonces, todas estas fiestas que ya existían cuando los españoles llegaron a la tierra, y cada comunidad lo festejaba a su forma, lo festejaba de su manera, pero, ajá, siempre acompañados con la música y la danza, que era infaltable. Entonces, la danza se representaba precisamente porque se buscaba despertar a la tierra, agradecerle y despertar a la tierra. He ahí el zapateadito, que se iba de casa en casa, de patio en patio, de terreno en terreno, del lugar de trabajo y de siembra, el zapateadito duro y el canto agudo que lo hacen. Entonces, hasta la fecha. Eso no es europeo. No, no, no. Porque se para ha confundido nada. Aquí el zapateadito. No, no, para era nada. Era nuestro, no. Era completamente pero nuestro. Pero nadie me va a decir. Ajá. Yo inclusive he interactuado en danza en algún tiempo de mi vida, pero créanme que yo escucho una canción que... En la sangre uno siente el golpear. Te toca. Exacto, en mover los pies, en zapatear, inclusive en gritar de manera aguda. Es lo que uno tiene en el corazón. Eso es ser, dar gracias al Inti Raymi, ser de la Pachamama, para mi punto de vista. No sé si ustedes se sienten así. No, no, estoy de acuerdo. Estimados amigos, ustedes también se sienten así, sienten que en su corazón late y suena. Ya. Oye, pero ya que mencionamos música y ya para irnos al corte de esta media hora, les invitamos a escuchar algo de lo que se acostumbra en la comunidad cayambe, de los cayambis. Escuchemos a los de Harinas con Jilguerito, esas coplitas que siempre endulzan a la vida y que hacen a veces hasta algo jocoso del amor, romance y el desamor, pero escuchemos... Oye, tú dijiste antes de ir a la canción, tú dijiste una cosa, a ver, sí, ya no se habla de las fiestas de San Juan y de San Pedro, de San Pablo y todo, se ha comenzado a hablar del Inti Raymi. Así es. Y aquí en este micrófono estamos hablando del Inti Raymi. Así es, y ya vamos a compartirlos porque nuestra Casa de la Cultura también hizo su fiesta del Inti Raymi y por ahí tenemos algunas sorpresitas que vamos a compartir al volver del corte. Entonces vamos con música, mi estimado Andrés, volvemos en Memoria Viva. Para que zapateen, amigos. Thank you. cuando uno está de fiesta, en la fiesta siempre se encuentra con amigos, y qué lindo encontrarse con estos amigos grasos, lindos. Javier Pineda, el señor director de Ñucán Chialpa, y este gran personaje, esta gran persona, con quien voy a tener el gusto de compartir unos minutitos. Javier, qué gusto saludarte. Cuéntame, la fiesta del Inti Raymi en la Casa de la Cultura, hasta el momento, ¿qué te parece? Y manada, machicuna, mamacuna, taitacuna, yupaychani, caipi, ñucanchi alpa, ñuca, yactapi, casarizunchi, aquí estamos, muchas gracias. Sí, pues, qué bonito iniciar zapateando, bailando, la fiesta mayor, nuestra fiesta grande de nuestro país, el Inti Raymi. Ya, oye, Javi, como todo un investigador musical, dancístico, cultural, solo te falta enderezar curcos, cuéntame, mi hermano, ¿qué crees, qué le agregarías tú a esta fiesta aquí en nuestra linda Casa de la Cultura? Sabes que más que agregar es agradecer. Es importante reconocer la gestión que vienen haciendo los gestores culturales. Es tan importante la apertura que ya nos da a los pueblos originarios, a los pueblos que pertenecemos a la Via Yala. Esto se festeja de norte a sur, se festeja de este al oeste. Y qué mejor zapateando, agradeciendo por los granos, agradeciendo a la Pachamama por lo que nos regala año por año. ¿Ya? Oye, Javi, y hasta el momento, más bien cuéntame, ¿tú tal vez viniste por alguna agrupación en especial, aparte de la fiesta, todo esto? ¿Tienes algún grupito mimado al que quisieras escuchar, o sea, al que estás viniste a escuchar? ¿Sabes? Te comento, compa, que dentro del arte uno siempre tiene los allegados, los amigos, toda esta situación, pero más que venir por los artistas es por el reencuentro, por el ver a los amigos, por el ver a los Alayu, ver a los compañeros que vienen de Otavalo, de Cayambe, vienen los compañeros de Puruá, a zapatear, a bailar en círculo, esa fraternidad, esa hermandad que solo el Inti Raymi nos regala. Ya. Oye, Javi, porfa, ya para, te esperamos en cabina algún instante, ¿no? Que nos acompañes. Hasta tanto, déjanos un saludito. Bueno, muchísimas gracias, un fuerte saludo de Ñucán Chialpa, danza tradicional, a Comotula Radio, a toditos ustedes que siguen y que no dejen de apoyar a este tipo de frecuencias que nos da apertura a nosotros, los jóvenes, porque somos lo nuevo del folclore. Ya, esperamos en cabina, ¿no? Vaya, ahí ¿verdad? Estamos. Estás comprometido. Ahí estaremos. Gracias, Javi. Bien, amigos y amigas, regresamos con Memoria Viva y estamos aquí para seguir adelante analizando nuestra fiesta, porque eso es nuestra fiesta. Así que cuéntales de la grabación que has hecho y introdúcenos en eso un poco. Ya. Este día viernes, precisamente la noche de ayer, la Casa de la Cultura también tuvo su homenaje, más que justo y merecido, uh-huh, al Inti Raymi. Entonces, en este día de fiesta ayer, ustedes hubiesen estado aquí, los que pudieron venir, en realidad disfrutaron de algo genial, fue algo fantástico, fue algo espectacular. Estuvieron agrupaciones como los Amigos Millonarios, los Urihuambracunas, con su deleite musical, y a quien estuvimos escuchando era el director del ballet folclórico Ñucán Chialpa, el Javier Pineda. Entonces estuvo aquí también zapateando, bailando, y pasaron cosas bastante interesantes el día de ayer. Por ejemplo, a muchas de las personas con los que pudimos conversar y compartir un rato ahí con todas las personas, les pregunté qué les parecía la fiesta del Inti Raymi por parte de la Casa de la Cultura, y todos dijeron que estaba muy bien, muy bonito, que hay que seguir rescatando y retomando, que no hay que permitir que se pierda, y muchos hicieron el hincapié de que no es una fiesta que se le está... Que está ya muy lejano de la ciudad, que se está viviendo casi casi como que fuese en los pueblos, porque ya, o sea, esto se veía mucho ya en los pueblitos, en algunas parroquias, y que decía más bien que lo que estaba haciendo falta era un poco más de juegos pirotécnicos, el castillo, que es algo que ahora ya es muy común para muy este común, tipo de fiestas, sí, ¿no? Entonces pudimos ver a mucha gente bailando, y esto me encantó, esto me encantó. Ya vamos a compartir con muchos de ustedes algunas de las fotitos que van a poder verlos en los Facebook de los integrantes del programa, que al momento en el que terminaba una agrupación de tocar y empezaban a poner los instrumentos y la prueba de sonido para el otro, había muchas personas que llegaron con guitarras, que llegaron con melódicas, llegaron con violines. Entonces la música paraba en el escenario, pero no paraba en el público, porque ellos empezaban a tocar y a seguir bailando, a seguir haciendo el ruedo. Y esto fue una constante toda la noche. Desde que inició el evento, teníamos los propios músicos que estaban ahí con el público mezclados, y luego los músicos que ya estaban listos para el escenario. Entonces fue una maravilla, en realidad fue una fiesta realmente musical. Se compartió chicha, la organización, un saludo y un abrazo grande a la organización de la Casa de la Cultura. Trajeron bastante, bueno, no la suficiente, porque siempre la chicha que es tan sabrosa faltó. Entonces había chicha que se estaba compartiendo con los músicos, con algunos miembros del público. Lastimosamente eso se acabó lo más rápido que pareció que ni siquiera se hubiera traído. Y el cariño por parte del público, estaban todos, pero más que emocionados en poder compartir con agrupaciones como los Amigos Millonarios, que son una agrupación demasiado linda, buena. Se compartió bonito. Entonces, este tipo de fiestas, de homenajes, de la Fiesta del Sol, ya se está viviendo todo eso. Y es algo muy interesante que también vi, que a veces se confunde este concepto de la música indígena es solo música de viejos, pero no, mentira. Ayer había mucha gente joven, y todos emocionados esperando a que la siguiente agrupación venga, entonces nos quedó corta la noche, porque llegó 12:30 de la noche y todavía estaban los músicos enteritos. O sea, nos faltó tiempo el día de ayer aquí en la Casa de la Cultura. Bien maravilloso lo que tú nos cuentas hoy, nos estás dando con cuchara las cosas que has vivido. Y entonces conversando ayer pues con muchas de las personas con las que estábamos compartiendo la noche de ayer en la Casa de la Cultura, fue bastante interesante, porque en esta conversación estábamos pensando e imaginando y llegamos a una conclusión. Las pirámides son centros o puntos de observación para todas las personas que se dedicaron siglos a ver los astros, a ver las estrellas, y tenemos pirámides en Egipto, tenemos pirámides de las culturas mayas, de las culturas aztecas, tenemos algunas pirámides en la parte sur del continente, pero si nos fijamos bien, en nuestra querida América Latina, más bien en nuestro querido país, no tenemos nada de pirámides. No existen las pirámides construidas como esos monumentos gigantes para la observación del astro rey. Pero estábamos conversando, ¿y por qué nosotros no construimos pirámides si también teníamos un nivel arquitectónico bastante alto, bastante amplio, como el de otras culturas? Pues por un sencillo motivo. Nosotros estamos en un lugar geográficamente ubicado en la que no necesitamos unas pirámides para ver de lleno cómo los ciclos solares se van cumpliendo, pero no tenemos una buena ubicación para ver ciertos planetas que en otras partes, en otros hemisferios, lo pueden ver bien. Pero nos permitía observar con lujo de detalles el movimiento del Sol y la Luna. Claro. Y de esta forma pues nace este símbolo nuestro, la Chacana. La Chacana. Esa linda estrella de 8 puntas. Entonces, ¿por qué? Porque teníamos ya siglos viendo al astro rey. Entonces nos permitió poder dominar los ciclos de siembra, de cosecha, y de esta forma ya podíamos entender que cada 21 teníamos el espacio para la siembra, el 21 de junio, y luego teníamos ya las épocas de cosecha, las épocas de mayor lluvia, todo eso, porque fuimos muy sabios en solo dedicarnos a ver al cielo como el silencio. Yo me supongo que es la mejor forma de estudiarlo, y lo hicieron eso. Entonces desarrollamos esta linda este lindo símbolo, la chacana, que se ocupa en muchos sentidos, en arquitectura, en danza, en formaciones astrológicas. O sea, es algo tan sabio y tan simple que a veces lo hemos pasado por alto. Así es. Hay algo que nos decía Ibe, es esto, a ver, cómo la conquista fue atrapándonos, digamos, a nosotros, ¿no? ¿Cómo fue atrapándonos? A ver, de ese listado del santoral que tienen en el Vaticano, de ahí se desprendieron algunos nombres que hoy los llevamos. porque tú, que sabes mucho de esto, los nombres eran muy diferentes, como por decirte Ariruma, Pacari y todo eso. Hasta hoy hay algunos nombres preciosos y poéticos. Eso se fue perdiendo y hemos reemplazado por nombres castellanizados. No me estoy yendo al extremo, pero esa es la gran verdad. Eso es parte también de la penetración cultural que ha venido de afuera y nos ha atrapado. Hay otra cosa que tocábamos aquí con Ibel, es lo siguiente, ¿no? Fíjate que a la Virgen, más tarde a Cristo, se lo llenaba de amuletos, pero los amuletos eran de oro, plata, ¿no? De un varón, de una mujer, ¿no? Y a veces ya más refinados, ¿no? Con el rostro de la persona que iba a dejar ese amuleto ahí. Por mucho tiempo permanecieron esos amuletos allí, las imágenes llenas de amuletos de oro y de plata, pero después desaparecieron. La pregunta es, ¿dónde está eso, no? Entonces me parece que rejuntaron de las iglesias del mundo y es posible que eso esté en el Vaticano o en la casa de algún ex religioso. Eso quería yo. En la mejor de las suertes, porque en el peor de los casos fue fundido y ocupado para ser algo utilizado como vil material para compra y venta de conciencias. Entonces, es lastimoso muchas de las cosas que hemos perdido, pero la rebeldía de nuestra gente ha permitido que todas estas bellezas, sobre todo en el recuerdo, ya no solo sean recuerdos. Porque yo me acuerdo claramente que de niño que se hablaba mucho, pues precisamente lo que decíamos, la fiesta de San Pedro, la fiesta de San Pablo, inclusive recuerdo canales de televisión que invitaban a la fiesta del Corpus Christi, pero ahora ya muy poco se habla de eso, pero ya se habla de los danzantes del sol, y yo solo me imagino qué tan imponentes habrán sido esos trajes de los danzantes del sol cuando realmente debieron haber sido con oro y plata, ¿no? Estamos regresando a lo nuestro, perdona, Ivette. Sí, imagínense, en las representaciones danzarias que se hacen a nivel ecuatoriano, digámoslo así, se representa al danzante como un ser imponente, como un ser fuerte, como un ser maravilloso, ya que son supuestamente directos enviados del sol para rendirles tributo, porque nosotros sabemos que el bailar, el danzar, el cantar es una forma de demostrar gratitud, felicidad por lo que estamos pasando. Entonces un danzante debió haber sido una figura espléndida, fuerte y maravillosa, que podría representar la fortaleza que nos da el sol, ¿no? Oye, pero ahora me traes a mesa y a colación algo que está bastante bonito, porque ahora todas las fiestas del Inti Raymi se están realizando con estas representaciones, porque ya lastimosamente somos una mayoría mestizos, entonces tenemos que de una u otra forma disfrazarnos para poder representar algo que no queremos que se pierda, casi terminamos extinguiendo los lenguajes, en cierta forma algo se rescató en estas nuevas leyes, cuando en esta nueva constitución, cuando ya se reconocen al Ecuador con estos múltiples lenguajes, pero el mestizaje en sí ha ido inclusive absorbiendo a ciertas culturas. Pero ahora en este tipo de fechas se ven cosas muy simpáticas, por ejemplo, los yumbos, las yumbadas que se hacen en Cotocollao, que se hacen en Calderón. Entonces viene siempre acompañado de muchos personajes. Y que están llegando a las grandes ciudades. Sí, entonces son cosas tan simpáticas que nos permiten visualizar a este tipo de personajes, que podemos decir los folclóricos, si queremos folclorizar la imagen, pero es identidad pura. O tenemos a los aruchicos, a todos estos personajes de Cayambe que vienen con los sombreros con muchos colores, con cintas bastante largas. Tenemos a los aruchicos, por este lado los cayambis, ¿no? Tenemos a los danzantes del sol, a los priostes en lo que es la provincia del Cotopaxi, en lo que tenemos en la provincia de Cotopaxi, para ser más específicos, en Pujilí. Y tenemos a los sombrerones, a estos personajes que salen a danzar en la toma de la plaza, en el Inti Raymi, allá en Peguche, y llegan de distintas comunidades con estos sombreros grandes, negros, gigantes, e inclusive bastante altos, con puntas piramidales algunos de ellos, que cada uno igual tiene una representación. Las carillinas, como alguna vez lo conversamos, sí, se burlaban de las señoras españolas, de las señoras pudientes. Las ridiculizaban. Las ridiculizaban. Iban los militares, iban que básicamente que estaban burlándose del poder. O sea, era una fiesta en la que se podía y se permitía dejar de lado este señorío de la gente que estaba dominando para convertirse en ellos, pero satirizándolos. Y ahora es ese verles tan lindo, tan hermoso, con estas máscaras de malla, todo eso que se ha ido ya convirtiendo parte de uno, ¿no? Son esos a los que se denominan los caparichas, tal vez. Sí, sí. Se les conoce así, de una manera ya más mestizada. Nos digas el papel de la mujer en las fiestas del Inti Raymi, en las fiestas de... Aquí tratamos un lindo tema, ¿te acuerdas? Sí, el cortejo, el y la cortejo, pedida de mano, sí, todo eso. Pero ¿te puedes referir al papel de la mujer? Sí, claro, el papel de la mujer en más que nada en toda la comunidad que se llevaban en aquellos tiempos, al menos en estas fiestas del Inti Raymi, era como un desbordar del sabor culinario que teníamos. Ya. Porque, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que era como una especie de ritual, ¿no? Con el que se preparaba, se trataba de purificar a la gente para que se realizara este tipo de suceso. Entonces la gente hacía una especie de ayuno, por ejemplo, en el que solo comían granos blancos, hierbas y agua pura. Se trataba de no dormir con sus mujeres para que lleguen a ese momento espiritualmente hablando. Y ellas de no dormir con los hombres. Exacto, en lo que se encargaban las chicas en ese momento, en ese instante, sí, era de preparar las delicias con las que se va a endulzar la fiesta, con las que se va a darle el sazón a la fiesta, la chicha de jora, la comida tradicional, el mote, de eso hacía las mujeres y también y pues prestaban su danza, la exacto. Las vírgenes del sol también preparaban el pan, hacían sus danzas en honor al sol, en agradecimiento, como lo hemos dicho. Y asimismo las tomas fuertes de las plazas, como acababa de decir Franklin, unas tomas bastante fuertes, bastante grotescas, pero que siempre terminaban en fiesta. O sea, sí, hay que ser realistas en este punto. Éramos un pueblo que, por más que nos quisiésemos pintar como pacifistas o como amantes de la paz, no lo éramos tanto, porque las tomas de las plazas eran las tomas bastante violentas, bastante guerreras, agresivas, era guerreras, sí. Y precisamente era porque el pueblo o la comunidad que lograba la toma de la plaza era quien le iba a ir bien en la siembra y la cosecha. O sea, era... Y se acababa con... Sí, o sea, y una vez que ya se lograba la toma de la plaza, pues bueno, la fiesta se daba por finalizado, pero todo siempre estaba dando en este punto de la ritualidad, y sí voy a hablar de ritualidad, del compartir, porque era parte de la sociedad, toda la sociedad. O sea, podría haberse armado una gresca con violencia y con sangre, pero después de eso ya no quedaba esa rencilla de venganza. O sea, se quedaba hasta ahí. Esto era precisamente en estos lugares, como por ejemplo Pegucha. Hasta hace unos años todavía se podía visualizar esa toma de plazas con bastante violencia. Ahora ya no lo es, ahora ya se hace una fiesta de danza y gana el que termine danzando más tiempo. O sea, podemos ver días de bailando a la gente ahí. O sea, es ahora como se lo está realizando. Se dejó un poco de lado esta toma violenta, pero se hace una fiesta de resistencia para ver quién aguanta más bailando. Sí, exactamente. Yo había escuchado que pueblos, exactamente los yumbos o pueblos cayambis, bajaban desde los lugares que habitaban a la toma de la plaza bailando. De todos de días, lados. De días bailando y disfrutando y en la algarabía, y al momento de llegar a la plaza como que llegábamos al plato fuerte, al lugar del meollo, a desbaratarse bailando para ver quién gana. Hay, antes de ir al corte, un asunto muy interesante respecto de las mujeres. A ver, la mujer no perdía su identidad. No. No es como en tiempo de la colonia, María de Cruz, por decir. Sí, no. Conservaba su identidad y la mujer era la que ponía el equilibrio mediante la vigilancia a los hombres para que no cometan excesos. Sí, no, y ya lastimosamente, Hipólito, y el tiempo en los medios sabe que es fugaz se nos ha ido volando y ya nos tenemos que despedir por la hora y todo eso para ver si es que más bien nos vamos con musiquita y nos vamos zapateando. Sí. ¿Te parece? Así que a ver si nos despedimos entonces del programa. Ivette, bienvenida a Memoria Viva. Gracias y esperamos tenerte constantemente con estos programas especiales. Entonces vamos a seguir preparando programas especiales para compartir pues contigo. Sobre todo en estas fechas, yo diría fechas especiales, ¿no? De la fiesta del Inti Raymi, y vamos a pedirle a Ivette, a ti también, que nos colabores, a ver si nos vemos en 15 días, no sé, quiere en el próximo sábado venir para seguir hablando de este tema. No, hay que prepararlos bien, ¿no? Así no podemos lanzarnos así nada más. Entonces, Hipólito, te damos muchas gracias por habernos acogido a tu programa. Gracias mil. Y voy a echar la cuñita de siempre. No se olviden el día de mañana, el Como Tú, a partir de las 9 de la mañana. Entonces, ahí también estaremos compartiendo más de esta música verde y más de esta información. Don Hipólito, una muy buena noche, queridos igual escuchas. Para ustedes, para Andrés igual. Así es. Andrés, para un joven que también nos visitó esta noche, así que al joven también le agradecemos por hacer cabina de mi corazón programa. Contento de nosotros muy contenta, muchas gracias queridos amigos por habernos invitado, por haber compartido con nosotros, es un gusto haber el día de hoy conversado con ustedes y muchas gracias. Ya, nos vamos con Dos Lunas, esta agrupación imbabureña, con este tema donde ya hay una fusión mucho más grande. Se fusiona el rock con el Inti Raymi y escuchemos este Escape al Sol. Muy buena semana, hasta luego gente, gracias mil. Chau. Nos vemos, chau. Hasta el sábado.